serás. Fuerte conmigo. Estás escuchando el programa Compartiendo Palabra de Dios con el hermano Domingo Guzmán. Aleluya, aleluya, aleluya. FM. Solo lo que se conoce se quiere de verdad. Consolidemos nuestra identidad y conciencia histórica. Por Paramonga, tierra bendita que nos vio nacer, crecer y a muchos acogió. Participa en el concurso Paramonga, tu historia. ¡Oh! en nombre de su majestad, hago merced al dicho. En las dichas tierras de Parmonguilla, de 40 anegadas de tierras, fecho en los reyes, por mandato de su excelencia. Paramonga, tu historia. Consultorio Dental Robles de Dr. Godofredo Robles Polo e hijos. Doctora Gabriela Robles Gamarra y Dr. Eduardo Robles Gamarra nos atiende en tratamiento odontológico especializado para niños, prevención, fluorización, endodoncia, corrección de mal posición con ortodoncia fija y removible, odontología para adultos, profilaxia, blanqueamiento dental, corrección de mal posición dentaria con ortodoncia, tratamiento de endodoncia y estética dental, curaciones con luz halógena y prótesis estética, servicios de rayos X dental. Realizamos cirugías de terceras molares, extracciones simples y ahora contamos con un equipo de ultrasonido para limpieza dental. Eliminamos el sarro, tártaro, pigmentaciones con ultrasonido. Consultorio Dental Robles los atiende en calle Alfonso Ugarte 248 Paramonga, de lunes a domingos, 40 años a su servicio, y también le brinda consulta y diagnóstico para implantes de titanio. Voz Municipal, hablando con la verdad, informativo de 1 a 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, en cadena con Radio Selecta de Barranca, 104.9 FM, auspicia la Municipalidad Provincial de Barranca. Un concepto digital con energía, un concepto digital con energía. Dale. 107.3 FM. Estás escuchando el programa Compartiendo Palabra de Dios con el hermano Domingo Guzmán. Dale el acabado perfecto a tu hogar. Visita Gem Service. Realizamos instalación de ventanas, sistemas Nova, cristales reflejantes, polarizados y espejo. Confeccionamos trabajos de puertas, ventanas, pasamanos de escaleras y balcones de aluminio. Aquí realizamos trabajos de alta calidad con modelos exclusivos. Presupuestos: Girón Pacay 335, teléfono 236-1316, celular 996-61-3610. Vidrería Gem Service, reflejando tu estilo. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas noches. Un gusto saludarles desde la ciudad de Paramonga, desde Radio Caller, en esta programación Compartiendo Palabra de Dios. Estamos ya para poder compartirte la bendita Palabra de Dios. Quédate con nosotros toda esta media hora que queremos ser enriquecido por las Escrituras. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar convicción de su Palabra para afirmarnos más cada día. Y bendito seas tú, bendita seas tú que nos estás sintonizando, porque así es que estás dándole el valor a tu palabra. a su palabra, estás dándole valor a las escrituras. Así que bienaventurado, gracias por sintonizarnos. ¿Usted sabía que las escrituras le dan un valor tan grande a las personas que le dan importancia la verdad de Dios? Le dan importancia, la valorizan los propósitos de Dios, valoran su contenido, valoran la sabiduría de Dios, porque es muy importante. Tiene un valor como las perlas preciosas, tiene un valor incalculable. Es la verdadera riqueza. Las escrituras, adquirir conocimiento de la palabra de Dios, es adquirir la verdadera riqueza espiritual. Es la mejor riqueza, más que las riquezas materiales, más que los honores personales, más que toda distinción humana sobre el hombre. La palabra de Dios, adquirir riquezas, adquirir la sabiduría de Dios, es lo mejor para el hombre. Por ello, el valor de adquirir la salvación de tu alma es lo más grande y maravilloso en las escrituras. Es algo especial, es algo extraordinario, es lo más exquisito delante de Dios. Es adquirir el conocimiento del Santísimo. Es espléndido, es lo que aprueba Dios en el corazón del hombre. Cuando nos abrimos a su palabra y decidimos vivir como Dios manda en su palabra. Benditos sean los hombres y las mujeres que han dispuesto su corazón a servir a Dios, a vivir como Dios manda y a valorarlo grandemente sus palabras y a valorar así la salvación de su alma. Las escrituras hablan de la redención del hombre, de su pecado, por medio de Jesucristo de Nazaret. Eso es el tema central de toda la Biblia. Ese es el propósito de Dios desde que nació en su corazón, salvar al hombre de la condición caída en que está. ¿De qué habla las Escrituras? El tema central es la salvación de tu alma, mi querido amigo. Eso es el tema central de la Biblia, de las Escrituras. El propósito por la cual Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Desde ahí es donde Dios comienza a redimir al hombre de su pecado, limpiarlo de sus pecados para hacerlo un nuevo hombre, una nueva mujer, regalarle la salvación de la vida eterna y que persevere hasta el final de sus días y que sea levantado por Dios para que disfrute de ese refrigerio espiritual junto al lado del Padre. Aquellos que toman en consideración la palabra y viven cada día su palabra son benditos, son aquellos semejantes al Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque tienen y están adquiriendo su naturaleza espiritual, que los hace hombres nuevos, mujeres nuevas. Bendito sea entonces la palabra de Dios. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, está hablando acá uno de los apóstoles a la iglesia, sino mucho más ahora que estoy ausente, el apóstol le dice: ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Interesante palabra. ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso quiere decir que le damos un valor grande el haber conocido a Dios, el disfrutar de las riquezas espirituales. Nos manda las Escrituras a darle un valor con temor y temblor. Interesante. Por ello, bendito aquellos que escuchan la palabra de Dios. Ayer veíamos el libro de Lucas, capítulo 21, verso 34. Usted recordará estas palabras que estuvo escuchando ayer, si me estuvo siguiendo. Jesús diciendo a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser los señales de los últimos tiempos? Los discípulos le decían, qué hermoso templo que vemos donde se sirve a Dios, donde se hacen los sacrificios. Esto cuando Jesús todavía no había llegado a la cruz. Estos discípulos, los judíos, se magnificaban por la estructura de su templo en la que tenían. Eran tremendas estructuras grandes, donde venían los judíos, donde se leía la ley de Moisés. Y los judíos decían, qué hermoso templo, qué hermosas rocas, qué hermosa construcción. Jesús le dice, por poco tiempo estarán estas construcciones porque no quedará piedra sobre piedra, porque vendrá de repente en su tiempo una destrucción. Estaba profetizando Jesucristo de que se acabaría ese templo, que sería destruido. Y los discípulos le dicen, entonces, ¿cuáles son las señales de los tiempos? Y es ahí donde Jesús les habla de las señales de los últimos tiempos, las cosas que vendrían. Les habla de que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Les habla que habría guerra entre nación, vendría enfermedades y varias secuencias de desastres que vendrían sobre el mundo. Y esto aún no sería el fin, les dice Jesús, sino que estos serían principios de dolores. Serían principios de dolores. Entonces ahí es donde Jesús les da una palabra que ayer estábamos escudriñando en el libro de Lucas 21, 34, y les dice, mirad, Lucas 21:34 le dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Él estaba hablando de su regreso, de su segunda venida, y sabes, estamos expectantes al segundo regreso de Jesucristo. Han pasado 2000 años, pero dice también las Escrituras que Dios retarda en Cristo Jesús su regreso por amor a muchos, porque desea que todos se vuelvan a Él en arrepentimiento. Por causa de ello, Dios tarda su regreso. Pero sabes, una vez más, Jesús les decía, os es necesario que miren por vosotros mismos. Estaba diciendo que cuiden su corazón, que valoren esa salvación en Cristo Jesús, que valoren el tener el perdón de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Siempre hablando Jesús que las preocupaciones de esta vida pueden ahogar la palabra en nuestro corazón. Todos aquellos que han recibido a Cristo, que se han aperturado en recibir la palabra y vivir para Él y crecer en la palabra, preparándose para la vida eterna. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de todas las cosas que pueden hacer que nos quite el tiempo, que nos podemos volver idólatras a la materia, a las cosas o aún hasta el trabajo, y la que puede apartarnos de guardar esta salvación con temor y temblor, de estar ocupados con temor y temblor en esta gran salvación que el Señor nos regala y nos hace parte cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él. Esta salvación está disponible para usted, querido amigo. Si aún no tiene a Cristo, esta salvación está dispuesto para usted, querido amigo creyente. Si usted se apartó de Dios, es necesario que usted se reconcilie, venga al Señor y le pida perdón y vuelva en este camino del Señor. No viva apartado de Él, más bien tenemos que ocuparnos con temor y temblor en esta salvación, maravillosa gracia de Dios para nuestra vida. En otra versión, Palabra de Dios para Todo, dice de esta manera: Tengan cuidado. Esa es otra versión, Palabra de Dios para Todo. Ahí podemos entenderlo mejor lo que hemos leído en Lucas 21:34, que es de la versión Reina Valera del 95. En la Palabra de Dios para Todos dice así: tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida, o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin. Es una versión más clara, más entendible. Jesucristo se dirigía a los discípulos y a los judíos de ese entonces. Eran gente que creían en la ley, eran gente que vivía en el temor de Dios, en su manera, en tratando de cumplir los 10 mandamientos, tratando de agradar a Dios, pero sin embargo su palabra iba a todos, que evitaran las preocupaciones de la vida, que no se embriaguen, porque podrían vivir. Se estilaba los judíos muchas veces que se embriagaban, que preferían estar embriagándose, tomando el vino, y se estaban descuidando de esa salvación, de esa aprobación de Dios, de vivir santificándose para Él, viviendo, haciendo bien las cosas. Es decir, que no ocupar otras cosas de su vida cotidiana, reemplazando de darle el valor que merece nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que es el primer y grande mandamiento, Pues Cristo lo había resumido, los 10 mandamientos, en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, uno de los primeros mandamientos de la misma ley de Moisés habla de que no adorarás dioses ajenos. Todo eso tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es decir, darle valor al Señor. Eso es importante. Decía entonces Lucas 21:34: tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida, o no podrán pensar claramente, porque de repente llegará el fin. Lucas 21:35, en esta misma versión de Palabra de Dios para Todos, dice: y los agarrará por sorpresa, vendrá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. Interesante. La versión Reina Valera 95 decía: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por eso, velad pues orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesucristo dándole valor a las cosas suyas, a las cosas de Dios, que el hombre debe darle valor, debe darle consideración. Jesucristo siempre alertando al hombre, a la humanidad, diciéndole: sean alertas, pongan atención a las cosas de Dios, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha de venir cualquier momento. Y no solo por ello, que es algo muy importante, sino que Jesucristo dijo que van a venir cosas en el mundo: falsos cristos, terremotos, desastres, pestes, enfermedades, y hay que estar fortalecido en el Señor para poder pasar las pruebas. Eso equivale a que debemos estar orando y velando cada día. ¿Quiénes? Todos los hombres que verdaderamente desean vivir en el culto verdadero del verdadero Dios y seguir a Jesucristo y salvar su alma en Cristo Jesús. No hay otro medio para poder ser perdonado, para poder ser libre de la condenación, solo abrir nuestro corazón, aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay quien dé paz. Por ello, mi amigo, si usted está sirviendo a Jesucristo, péguese al Señor, péguese a la palabra, viva firme. Si usted está viviendo en servicio a dioses que no es Jesucristo, o que se parecen a Jesús, o otros instrumentos que para usted son Dios, usted tiene que desembarazarse de eso, usted tiene que librarse de eso y poner en alto a Jesucristo en su corazón, en su vida, en su familia, y así una ciudad, una nación. Jesucristo es el medio para que usted pueda ser salvo, y eso es importante en la palabra, y Dios le da importancia. Ya, no. Vamos a otra palabra en el libro de Filipenses 13:17. Hay unas palabras de Pablo. Pablo dice a los que siguen a Jesucristo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero en el versículo 18, Pablo habla algo muy importante. Él estaba decepcionado de muchos creyentes que de repente comenzaron a preocuparse en las cosas de la vida, de lo terrenal, más que las cosas de Dios. Comenzaron bien en el Señor, pero de repente sucedió que su atención se plegó más a las cosas terrenales, a las preocupaciones, a los afanes de la vida. Y es ahí donde Pablo, en cierta manera, se entristece y se decepciona y los llama enemigos de la cruz de Cristo. Si Pablo les dice enemigos de la cruz de Cristo porque comenzaron a mirar más las cosas terrenales, ¿qué le dirá a aquellos que dan las espaldas a Dios? Pablo dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estaba entristecido Pablo. Aquellos cristianos que seguían a Cristo, pero de repente lo que más pesaba en su vida eran las preocupaciones cotidianas de su vida. Y Jesucristo para ellos se había vuelto solo un costumbrismo, una tradición más, un congregar en una iglesia dominical o días particulares, pero no habían entendido de darle valor a Jesucristo, de vivir una vida cambiante, una vida que va transformándose, una vida de dependencia de Él. Porque puede suceder que cristianos pueden tomar las cosas de Dios como una reunión social, como una reunión para poder ver otros intereses, y en pleno está en su corazón más bien enfocado a las cosas materiales, a las preocupaciones de la vida, y que están restándole el valor que merece Dios. Pablo estaba decepcionado y él decía: lo digo llorando, que estos son enemigos de la cruz de Cristo, porque el fin de ellos será perdición. El fin de ellos será perdición. Y su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Y solo piensan en lo terrenal. Palabras de Pablo. Él decía: el fin de ellos será la perdición. Y eso tiene que ver muy claro lo que dice Jesús, que si nosotros nos solicitamos, somos solícitos en las cosas de lo terrenal, descuidando a Dios, nos llega la perdición de nuestra alma. Estaremos lejos de Dios. Interesante las palabras de Pablo. Dice: el fin de ellos será perdición. ¿Su Dios qué cosa es? Es el vientre. Dice: ¿por qué dirá Pablo que su Dios es el vientre de tales cristianos? Y aún no cristianos, aún que no sean cristianos, su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos, porque solo piensan en lo terrenal. Ves que el evangelio es una vida cotidiana donde tú debes saber vivir, donde tenemos que saber vivir y balancear las cosas, vivir en equilibrio, y que debe pesar más nuestro amor a Dios. A pesar que trabajamos, debemos considerar a Dios en nuestro corazón todos los días de nuestra vida y cuidarnos y estar alertas que los afanes de la vida no nos enfríen nuestra fe, porque podemos perder nuestra salvación. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a la versión Palabra de Dios para Todos. Escucha lo que dice en esta versión. Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Porque como muchas veces les he dicho y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que lo está llevando a la destrucción. Ellos viven de una manera que lo está llevando a la destrucción. Su religión consiste en complacerse a sí mismo. Presumen de hacer lo que debiera darles vergüenza y solo tienen la mirada puestas en las cosas terrenales. Y cuando las cosas están puestas en las cosas terrenales, su Dios, mi amigo, es el vientre, porque solamente busca complacerse todo lo que es lo personal, lo humano, y hasta que solamente vive para comer, vive en la glotonería. Y cuanto más nosotros debemos recapacitar y siempre debemos ayunar, los que somos creyentes en Cristo, ayunar al menos una vez a la semana, pero siempre debemos considerar que el ayuno es importante para que no se vuelva un Dios nuestro vientre. Interesante la palabra del Señor que denota importancia y valor grande las cosas espirituales, que son las riquezas mejores y verdaderas. No, que siga nomás, como fondo. Ya. Estamos viendo el valor de la salvación tan grande que Dios nos otorga a través de Jesucristo. Hay mucha palabra en las Escrituras al respecto. Cómo le da ese valor, esa riqueza maravillosa. Interesante. Vamos a seguir viendo unos versículos más. Hermanos míos, sean mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. El versículo Filipenses 3:19 dice: esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Esa gente, dice, va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva vuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esto es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que desea el Señor en nuestras vidas? Darle valor. ¿Cómo estamos balanceando nuestra vida? ¿Cómo estamos llevándolo? Esto es algo grandioso. Es maravilloso conocer a Jesucristo. Ese es lo más exquisito. Tener una relación con el Todopoderoso, que nos hizo, que nos ve, que ve todo nuestro corazón, nuestra conciencia. Es muy grandioso darle esa atención, ese valor. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo le das valor? ¿Cuánta gente le está dando valor al Señor? ¿Estás entendiendo de que la salvación es muy importante? Es muy importante mirar por vosotros, sabiendo que las cosas que van a venir a este mundo van a venir en sorpresa. ¿Y cómo nos va a hallar? ¿Estaremos aprobados delante de Dios? mi amigo, no podemos descuidarnos, no podemos dejar que los meses pasen, que los años pasen. Tenemos que ir creciendo en la palabra, en el conocimiento de Dios. Y si no estamos creciendo y estamos en cero, pues es el momento y el tiempo de tomar pasos firmes ahora, por el bien de tu salvación de tu alma, por el cual Jesucristo murió en la cruz, de valorar su palabra, escudriñar las escrituras. En la palabra tenemos cantidad de palabra de Dios que nos va a afirmar, que nos va a hacer discernir lo bueno entre lo malo, que nos va a hacer varones valientes, mujeres valientes, perseverantes, esforzados en el camino del Señor. Eso quiere para usted el Señor, mi amigo. ¿Qué esperas? ¿Quieres estar en perdición? ¿Quieres estar lejos de Dios? Es el tiempo que puedes tomar esa decisión, mi amigo. En Cristo Jesús. Abre tu corazón a Jesucristo de Nazaret. Es lo más precioso para tu vida. Y recíbele en tu corazón. Y sé parte de esa comunidad, de esa familia, que va a guardar esa salvación, que va a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Abre en tu corazón ahí donde estás. Recíbele a Jesucristo, mi querido amigo. Y también haznos saber si usted está recibiendo a Jesucristo. Queremos seguir instruyéndole en la palabra. Queremos orar por usted. Mi amigo, es lo más precioso. Venga al Señor. Si usted es cristiano, reconcíliese con el Señor. Pero manténgase en el Señor. No pierda su tiempo. Sea sensato. Que Dios te bendiga. Y estaremos esperando a nuestro Señor Jesucristo juntos. Gracias. Que Dios te bendiga. Dale el acabado perfecto a tu hogar. Visita Gem Service. Realizamos instalación de ventanas, sistemas Nova, cristales reflejantes, polarizados y espejos. Confeccionamos trabajos de puertas, ventanas, pasamanos de escaleras y balcones de aluminio. Aquí realizamos trabajos de alta calidad con modelos exclusivos. Presupuestos: Girón Pacay 335, teléfono 236-1316, celular 996-61-3610. Vidrería Gem Service, reflejando tu estilo. Es de sabios estudiar las Sagradas Escrituras y adquirir inteligencia, cordura, sagacidad y vida eterna. Sintonice Compartiendo Palabra de Dios, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Caller. Radio Caller. Para el mundo. www.radiocaler.tk. No te desconectes. Nosotros hacemos radio. Tú solo escucha Caler. Caler. Entra en el dial 107.3. No solo le damos gusto a tus oídos, sube el volumen y atrévete a sentir adrenalina pura. Keller. Disfruta la música.